Tiene 18 lunas, fáciles de avistar, y sus grandes anillos reflejan la luz solar. Yo no quiero burlar ni dar opinión alguna, pero este pequeño planeta imita mucho a la luna. En este quinto planeta te gustaría habitar y en 12 años terrestres un baño joviano tendrás.